Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí en las cabinas de Radio CCE nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo el segundo programa del año 2018. Tenemos un invitado súper bacán y también tenemos la compañía de Nata, la voz aquí, la de la casa de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, Nata? Saludos a todos los que escuchan Frecuencia Subversa. Hoy estamos martes 9 de enero y nos encontramos junto a nuestro invitado de hoy. Él es Wilson y es vocalista de una banda, así no sé si te puedes presentar. Así es, tenemos aquí en cabina a Wilson Echeverría, vocalista de la banda quiteña Niroda, quien nos va a acompañar todo el programa del día de hoy. Tenemos preparados algunos bloques, incluso ahí un tema que está quemando aquí en la escena rockera quiteña, así que quédense y le damos la bienvenida aquí a Frecuencia Subversa. Wilson, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, chicos, y bueno, estar aquí con toda la disposición de compartir con ustedes este espacio. Bacancísimo, muchas gracias también por venir aquí a compartir. A ustedes por la invitación. Tus experiencias, también anunciarles que vamos a estar escuchando la música de Niroda a través de todo este programa, esta franja que nos han destinado para Frecuencia Subversa. Así que les damos la bienvenida, iniciamos con este primer bloque de Frecuencia Subversa. Vamos a conversar sobre la banda Niroda. ¿Tienen más de 10 años o van a ajustar? Vamos a los 10 años, ajá. Si nos puedes contar un poco cómo empezó la banda, qué género musical hacen, qué significa ya, Niroda. Verás, la banda comenzó en el verano del 2008. Tenía una banda anteriormente con el baterista, que era Oscar Bamonde. En ese entonces la banda hoy está conformada por Andrés Rojas, que es guitarrista, David Barzallo, bajista, Esteban Marín, baterista, y yo en las vocales. Entonces armamos esta banda. El Oscar le conocía al Andrés de compañeros de la universidad. Nos presentó unos demos y escuchamos y dijimos ya, hagamos de una. Empecemos con la música en ese momento. Entonces la banda como tal, su primer toque fue el 30 de diciembre del 2008 y de ahí ya hemos seguido para adelante. ¿Y qué género musical ya, es el Niroda? Ya, nosotros comenzamos como una banda de metal hardcore. Entonces, pero de repente sentimos se que podría decir que pioneros en el género, tal vez estamos dentro de una generación, digamos, de bandas que trataron de hacer como un nuevo género, digamos, por así decirlo. Entonces nosotros queríamos un poco más de rapidez y violencia en la música y le aumentamos los beats y de ahí nos salió death metal. Entonces se podría decir mucha gente nos ha evolucionado, evolucionamos básicamente, y bueno, casi toda la música ya en futuro ya solo lo componíamos con beats rápidos y nos gustaban las baterías rápidas, guitarras ahí filosas y guturales. Entonces por ahí ya nos fuimos en esa línea. Bacanzotes, súper bacán, igual que se puedan mantener también en súper difícil, este mundo que también es cuesta arriba para los rockeros como independientes. Complicado, ¿no? La música independiente, o sea, el independiente metal y sus derivados es una cosa de locos. O sea, tienes que estar sorteando dinero, tienes que, si no hay dinero no se puede mover la banda, tienes que pagar salas de ensayo, tienes que hacer esto, este otro. Entonces, súper complicado, es una cosa cuesta arriba. Mantener una banda independiente es súper complicado. Bueno, para metal, tal vez para los otros géneros más accesibles sea más fácil. Y no sé si nos puedes contar un poco sobre qué significa Niroda, no sé, un poco cuál es la filosofía del grupo acerca de las líricas. Nosotros al momento que estábamos buscando banda, el baterista llegó, Oscar Bamonde, y dijo Niroda. Entonces nos explicó que es un estado de iluminación dentro de la cultura budista. Entonces el Niroda es, como te explico, es un estado en el cual tú logras deshacerte de todos las situaciones que te hacen mal, digamos. Todo lo negativo de tu vida es como que tienes que tratar de hacer acciones para tapar esas acciones negativas, momentos negativos, y poder llegar a una evolución, por así decirlo, en donde ya estás iluminado y has logrado atacar todo lo que te hacía daño, todo lo malo que te estaba afectando, digamos. Entonces por ahí va el significado de la banda. Y las letras tienen un poco de todo, vivencias, tiene lo que es vuelos abstractos, tenemos un poco de todo. Al momento de escribir no buscamos una línea exacta como death metal, porque el death metal es otro tipo de lírica, digamos. Literal. Ajá, exacto. Utiliza bastante literatura sangrienta, digamos. Claro. Entonces, pero nosotros no nos manejamos en esa línea de lírica, sino en la música. Hacer una música violenta para tratar de expresar las emociones que tenemos en determinado momento. Se podría decir incluso que la estética de sus trabajos, de las ilustraciones que presentan como Niroda, también van como por ahí, no son como súper, por así decirlo, extrañas para el ojo común. Sí, tratamos básicamente no de utilizar cosas muy explícitas en cuanto al death metal como tal. Entonces tratamos de manejar una línea distinta en lo que es ilustración. Y en cuanto, bueno, no sé si tienen ya algún tema producido, algún disco. Verás, nosotros el single con el que nos, o sea, fue el trabajo ya. ¿Cuál fue el debut? El debut fue en el 2010 con un single y un video que se llama Perfectos Extraños. Lo producimos en Midside Music Studio, es el estudio de David Tornay. Si están escuchando músicos, vayan a hacer negocio allá con el David, es increíble, buenos equipos. Y llevamos los tracks, empezamos a hacer unos arreglos, hicimos el video y lo sacamos, 2010. Y de ahí fue como que ya tomamos la situación de un poco más en serio la banda, empezar a tocar y empezar a componer para poder grabar un disco. Pero como tal, tenemos un video hecho por nosotros y tenemos dos videos en formato HD que nos hizo la Universidad San Francisco en un programa que se llama Sesiones al Parque. Esa edición fue Sesiones Bajo Tierra. Entonces estos chicos, una productora increíble, teníamos una locación, era uno como hangar, una como bodega en Cumbayera, era una experiencia increíble, chicos. Bacán. De ahí, de Sesiones al Parque, increíble. Sí, brutal, que también puedan expresar también en esos otros espacios, como también tú dices, hay espacios que se ven limitados por A o B circunstancias. Claro. Eso también lo vamos a conversar más adentrado en el tema, también ciertos fenómenos que se han suscitado a través del movimiento rockero que tal vez ha acaparado durante tanto tiempo. Pero sigamos conversando más sobre Niroda, hablemos un poco sobre los conciertos que han dado. Recién estuvieron en Nariño, en Colombia, ¿no? Sí, ya. Los conciertos que nosotros hemos estado en todos los bares underground de Quito, digamos. Nosotros hemos estado en todos los lugares underground. Y de la cantina a la tarima. Exacto, básicamente sí. O sea, hemos estado en hasta situaciones surreales, en fiestas punk así fuertes, y les caímos bien, empezaron a hacer pogo, y fue increíble, o sea, experiencias súper buenas. Y nos fuimos, el último toque que fue en Colombia. Ganamos, o sea, postulamos a un concurso de un festival en Nariño, que se llama Nariño Vive Underground, y tuvimos la votación del público que nos ayudó. Bacán. Nos ayudó la carpeta y nos fuimos para allá. Increíble, o sea, la experiencia es como que, obviamente el evento es grande y te das cuenta de los equipos que manejan y del profesionalismo que manejan, y te quedas así asombrado, y es, o sea, dejar en alto la música del país, porque... Y ese fue su primer concierto internacional. Claro, básicamente acabamos de lanzar el disco en junio 17, junio 15, lanzamos el disco. Fue un proceso de grabación como de 4 años, estábamos en un estudio, nos fuimos a otro, y lanzamos este disco, y de repente empezaron a pasar estas cosas, empezamos ya a postular a procesos ya internacionales, y nos salió este. ¿Y cómo se llama su disco? No va a ser la última vez que van a salir del país, ¿no? Parece ya. Ajá. Empezar. Señales, el disco se llama Señales, o sea, manejamos ese nombre por el hecho mismo de que hay el tema central del disco se llama igual Señales, y habla sobre los cambios que estamos teniendo. Toda la hegemonía mundial, los problemas de clima, desperdicios, petróleo, minería, falta de recursos. Entonces son como que señales que nos estamos, o sea, que estamos viendo así, pero nosotros no estamos tratando de aceptar y seguimos viviendo de una forma muy superflua, digamos, y estamos como que en cierta forma condenados a nuestro modo de vida. No sé si nos vamos a nuestro primer corte musical. Esta canción se llama No hay opción. Vamos. Esta es la primera canción. La primera canción que vamos a escuchar. Exacto. Esta es como que el primer boceto que nos dio nuestro guitarrista. Y entonces aquí vamos a escucharla, chicos. Bueno, espero que sea de su agrado. Por primera vez en Frecuencia Subversa vamos a escuchar un poco de la banda Niroba. Última. Vaya. Volvemos al aire, subversos y subversas, aquí en su programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 9 de enero de 2018, siendo este el segundo programa que emitimos de este año, tenemos a nuestro invitado el día de hoy, Wilson Echeverría, vocalista de la brutal banda que estábamos escuchando, Niroda. ¡Qué sonido, qué arrasador también este trabajo que como nos comentabas, tras bastidores, ha sido una construcción demorada. Sí. Y a la final, o sea, al momento, ha dado fruto. Todas las bandas tienen su proceso. Nuestro proceso fue demorarnos un poco en lanzar la música. Entonces grabamos por un lado, grabamos por otro, y al final fue como que se cristalizó y se logró sacar, porque, o sea, es como, no vamos a dejar un trabajo de tanto tiempo y que no salga eso a la luz. Entonces dijimos, como sea, salgamos, y de repente ya estamos aquí ya con disco y tratando de dar la promoción correspondiente en los medios. Además, recalcar la importancia para las bandas ahí también autónomas, que tú también mencionabas, sacar este trabajo en físico es como esta carta de presentación verídica que tú sí, mismo. Sí, aunque no se maneje ya realmente el formato CD como tal, comprando, que ahora todo ya es plataformas, o te bajas o compras por internet, la cultura de lanzar el disco como cédula de identidad ya es, tiene que ser ya un hecho. Cualquier banda que quiera tener su cédula de profesionalismo, digamos, tiene que presentar un disco grabado a los recursos que ellos puedan, claro, pero con una formalidad tal que ya digan, ah, sí, este disco es de los Manes. Entonces, a todas las bandas les recomiendo que graben lo más pronto posible y no se ahoguen en equipos. Así es, esto también con un afán de como tú dices, trascender, llegar a otros lugares, que esto sea también una invitación para que las bandas salgan del país. Además, también alcanzar un público un poco no tan internetizado, cibernetizado. A veces el CD es como brutal, a veces hasta no por ser materialista, pero un CD de una buena banda puede resultar una pertenencia súper simbólica. No sé si te ha pasado eso. Claro, justamente también lo que tú nos comentabas, todo lo que tiene que ver con la producción del diseño gráfico, la portada, o sea, hay un, más allá de la grabación de la música, es toda una producción, ¿no? Donde hay todo un equipo de personas, no sé, si hay sesión fotográfica, hacer el cancionero. Sí, exacto, todos esos, o sea, la banda trata de, en el Ecuador, las bandas independientes son como que todos, es manager, es publicista, es fotógrafo, todos, yo tengo una cámara lista, aguatero, todo, ajá, todo, es una realidad. Entonces, barrer, es como que tienes que estar, concierto. Las bandas no se dedican a lo suyo, o sea, netamente a hacer música, que sería lo ideal, entonces, pero tiene que estarse repartiendo en diferentes flancos para que la producción salga, claro, no en sirve. Bloque completo, sino ahí, poco a poco. Bueno, y eso yo puedo decir también, lo que es en general en todas las áreas de las artes independientes, ¿no? Que a uno le toca ser todólogo y también hacerlo uno mismo. Poner el pecho a las balas. Sí, o sea, el metal y sus géneros, de todos los que son música, sí, es puro sentimiento. O sea, básicamente es como que hacer arte para memoria social, básicamente. Aquí no te puedes basar en que tú haces música para creerte un rockstar en Ecuador. O sea, la cuestión es dejar una memoria social, que la gente escuche tu música así tú ya hayas muerto. Entonces, esa es la cuestión raíz de cualquier banda que esté empezando, que no se deje llevar por la situación de una escena o de figurar o de estar involucrado en ámbitos que no son de la música, sino que llegas y haces tu música para que trascienda en el tiempo. Así es, igual que haya una visibilización de las dos caras de la moneda, como por ahí también se ha normalizado esta idea del músico a través, como tú mismo nos mencionas, de estos otros mundos donde los músicos como que venden su postura o hacen un marketing para vender, no solo, o sea, o para ser rockstar o para cualquier circunstancia que sea, tal vez diferenciar y ver cómo estas otras bandas con el trabajo, con autodeterminación salen adelante y claro, tratan trabajos. No sé si ahí nos puedes contar un poco acerca de, no sé, cómo tú ves la escena acá quiteña del metal. Ya, yeah. Bueno, trato de estar involucrado en la mayoría de toques, o sea, lo que sea, sea punk, sea ska, sea jazz, sea metal, trato de estar pendiente de todo eso, pero yo tendría que hablarte básicamente de la línea en la cual yo me desempeño, que sería el metal y sus derivados. La escena es complicada. La escena es súper complicada porque hay una sobre oferta de grupos. O sea, demográficamente seguimos creciendo y las tribus urbanas siguen creciendo. Entonces es como que hay demasiada gente con música, con arte, para la gente que no quiere investigar, no quiere ver ese lado de la cultura subterránea, por así decirlo, porque la cultura normal te llega fácil, televisión, bla, bla, bla, pero tú al ponerte a inmiscuir en una escena local, tienes que tratar de averiguar qué es lo que sucede en tu escena. Y la situación aquí es súper complicada porque la gente no apoya. O sea, la gente no paga su entrada. Hay conciertos con bandas increíbles, 20 personas, claro. 10 personas, y la mayoría son invitados y músicos. Entonces es una cosa como que... Colados de las otras bandas. Entonces es una cosa como que súper desmotivante, digamos. Claro, sí. Ahí yo creo que es como, hay que generar público, ¿no? También, por ejemplo, ahí... yo en mi caso personal intento al menos apoyar a la gente un poco más cercana a mi círculo y decir, bueno, sí voy, pago una entrada porque claro. Quiero escuchar además cómo están sonando. Claro. Ahora está súper acertado como ese comentario que se divulga por ahí, ¿no? A veces hay un concierto de bandas de aquí que cuesta $5, lo mismo que cuesta un combo de Brahma, y sí, la gente locura. Prefiere pagar por el combo de Brahma y no pagar $5. Es que yo creo que el problema de la cultura es que en nuestra línea ya acostumbraron a la gente que tiene que ser gratis. O sea, claro. Aquí la cosa es gratis. Si no es gratis, no hay gente. Y a veces siendo gratis también. Ajá, no es constante la cuestión de la asistencia de gente. Puede ser gratis, no hay gente. Es súper complicado. Entonces, solo tú ves aglomeración de gente con un mismo fin en eventos como Quito Fest, en eventos como la Concha Acústica. Ese tipo de situaciones es como que genera más expectativa y la gente va, pero porque eran gratis. Quito Fest no fue gratis, le fue un poco duro este año. Claro. La otra gente sigue haciendo eventos gratis. Entonces la gente no paga y no consume la música, y genera que las bandas mueran. Claro, y así también es como yo creo que sería como importante que todos los que nos estén escuchando también valoren todo ese equipo que además hay por detrás, ¿no? Que muchas veces son los propios músicos, ¿no? Pero que es todo el trabajo de producción, de gestión, de hacer la programación, la difusión en sus diferentes medios, etcétera, ¿no? Entonces, es todo, claro. Va más allá simplemente del músico, ¿no? Exacto, hay que apoyarlo. Eso es lo que la gente a veces no entiende, o sea, piensa que solo con un chasquido de dedos ya está la música, y para hacer un evento es que tienes que estar cargando equipos, tienes que estar armando, desarmando, quedarte hasta las 2, 3 de la mañana, 4 claro. de la mañana entregando los equipos, y empiezas a hacer caja y de repente ya te fue mal, y te quedas así como que, y es la lucha, y sigues. Porque crees en tu trabajo, crees en tus ideas, o sea, crees en ti, y tratas de que la gente que tiene la misma visión, juntarte con esa misma gente y sacar la cuestión adelante. Así ahorita, que ya saben, apoyemos, vamos a los conciertos, a ver también teatro, cine. Sí, todas las artes, todas independientes artes. Apoyan, porque eso es, sí, o sea, no vayan a ver la película solo al multicines, vayan a ver... El supercine. Ajá, exacto, no. Váyanse al 8:30, aunque o vean sea. Otro tipo de, consuman otro tipo de cultura, algo nuevo, o sea, no ya así no sigan es. La línea ya establecida, entonces... Aquí, un poco aterrizando sobre esto de la escena... También hay un tema polémico que quisiéramos tratar, que es algo que lo hemos vivido, si no lo hemos vivido, la gente que no ha sido de bandas también ha podido sentir, ha podido palpar también ciertas intenciones de acaparar el mundo del rock. No sé si de acaparar o hacerlo, o si según pasa el tiempo politizarlo... pasa el tiempo darle tintes. Creo que todos esos manera. Eventos entran con algún tipo de inocencia y en el trayecto se va distorsionando. Básicamente los eventos ahora se trata de acaparar gente, pero no tienes que ser muy, o sea, si vas a, o sea, si tu proceso va a ser una cosa que va a englobar y va como a monopolizar, por así decirlo, tiene que ser procesos perfectos casi, ¿me entiendes? O sea, no pueden ser procesos así con cabos sueltos. Claro. O sea, no puede ser así. Aquí quisiéramos extender la crítica también desde Frecuencia Subversa, desde estos micrófonos. Siempre hemos intentado posicionar una postura crítica acerca de los oportunistas del rock. En ese sentido, creo que no hace falta, o igual lo mencionaremos, pero todo el mundo que haya sido rockero aquí y que ha pasado... también por algunos conciertos se ha dado cuenta que hay este grupúsculo, este grupo también que de una u otra manera maneja grandes sumas de dinero desde hace mucho tiempo para también de una u otra manera monopolizar todos estos eventos, todos estos sucesos y dinámicas que se viene dando en el rock, ¿no? La Semana del Rock, la Concha Acústica, son sí, algunos bueno, de los eventos. El problema del el problema raíz es que las plataformas de difusión masivas importantes aquí están manejados por un cierto grupo de gente. Así es. Que no está bueno, en mi caso yo te puedo decir que yo tuve un problema con esta Semana del Rock del 2017 con esta gente del Sur del Cielo. O sea, toda banda que comienza tiene que entrar por el proceso de postular a sus eventos, básicamente. Sí. O sea, cualquier banda necesita el hecho de que entre a sus procesos. Entonces, nosotros postulamos a los procesos del 2009, 2010, 2011 y postulamos de nuevo al 2017. Nosotros no teníamos problemas en la cuestión, bueno, sí tuvimos un pequeño problema, o sea... los dos primeros años no tuvimos problema. Cuando tocamos en la Concha Acústica nos dijeron que nos iban a pagar. es un tema súper sensible. Eso, pero ya que se destapó tiempo, ajá, ¿no? O sea, pero nosotros, o sea, obviamente nos dijeron sí les vamos a pagar a las bandas y listo, ya entonces tocamos, y pasó muchísimo tiempo para que nos paguen y hubo personas a las que no les pagaron. Entonces yo con un amigo, el guitarrista de mi banda cogió y se mandó un post ya diciendo ya, o sea, ya déjense basta de cosas, basta, páguennos. Y se armó un bochinche, no tienen idea, y al final nos dieron la plata. Pero oye, la persona me decía, oye, pero te filmamos que te estamos dando la plata. Y digo, no, o sea, ¿para qué me vas a filmar? O sea, si es que me vas a hacer tanto bochinche por 200 mugrosos dólares después de 3 años, quedemos ahí, no quiero formar parte de este circo. Entonces eso fue lo que nos pasó esa vez, y este año nosotros tuvimos el toque en la Semana del Rock, concierto de cierre y otro roce. O sea, nosotros tratamos de ser lo más distanciados posibles de este tipo de situaciones, pero ya no se puede. O sea, ya la indignación es demasiado. O sea, está bien que tengan su espacio y todo, pero los términos que ellos manejan no tienen a la gente contenta, y tiene un montón de gente que le está siguiendo y ellos no afrontan y te van bloqueando. Entonces estos tipos cogen, nos vamos a la Semana del Rock, el backline del bajista empezó a fallar. Y estos manes empezaron a decir que era el bajista. El man no era, el tipo no era, el David no era, porque nosotros ensayamos la semana, el día anterior, con equipos nuevos. Bueno, llegamos, nos dijeron que estábamos atrasados, que teníamos menos tiempo. Yo les dije, ¿saben qué? No me importa tocar dos canciones, necesitamos 10 minutos. El man de la consola no sabía nada de metal, la consola, una mala consola, tiene unos equipazos de Echo Music. Yo empecé como en parte del show, empecé a pisar los subbajos, se resintieron a muerte, o sea, dijeron este ya le dañó los subbajos. Nunca han visto a Bruce Dickinson. Entonces estos manes se pusieron en una situación súper negativa con nosotros, y se terminó el toque y nosotros así súper bajoneados por el hecho mismo de que no sonamos como teníamos que sonar. Y ya llegamos de la noche y bueno, yo había posteado esto, es una situación que pasó hace un poco de tiempo, y Pablo Rodríguez se mandó un post súper ofensivo con nosotros, utilizando palabras de grueso calibre. O sea, yo me pongo a pensar, o sea, si es que eres parte de un grupo de trabajo, un círculo así como ellos, que manejan dinero, que manejan festivales, deben ser un poco más ¿cómo se llama? Serios y súper cuidadosos en lo que dicen. Tú no te puedes hablar en jerga cuando tú tienes un proceso que maneja dinero y hay gente que le debes dinero. O sea, tú no puedes manejar, tienes que manejar un lenguaje súper distinto en la forma escrita. Bueno, claro. nos dicen que nos vamos a ir a un pequeño corte, pero después de este corte vamos a seguir conversando sobre este tema, que es súper importante también. Yo, para acotarlo, yo mismo lo he vivido en una banda que yo participé, ahí un concierto por ahí en el 2013, me parece, dijeron que nos iban a pagar a Conciencia Enemiga. Hasta ahora el trámite ni siquiera se ha dado. Está en proceso, esa es la cuestión, ellos están en proceso. Esa es su excusa. Lo peor de todo es que

Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 9 de enero de 2018, el segundo programa de este año, tenemos a nuestro invitado Wilson, que hemos estado conversando también sobre las implicaciones también de la formulación de esta cultura rockera y también de lo que hay en el contexto, lo que falta y también cómo se puede aportar para que esta escena se transforme también un poco hacia un pro de una distribución más igualitaria, tanto de los recursos que se producen con la música, con los productos. Que espacios, que sea igualitario en esa situación. Así es. Igual estábamos conversando sobre, haciendo una crítica abierta también a esta organización Al Sur del Cielo, que ha optado por manejar erradamente sus discursos, sus formas, sus dinámicas para hacer los conciertos también. Entonces creo que mucha gente se podrá alinear en este pensamiento, ya casi es súper visible, ¿no? Que cómo ellos manejan y cómo... Es que ya nadie se puede hacer el loco. O sea, en este punto de la situación del camino y de tanto del proceso en sí, ya nadie se puede hacer el loco. O sea, ya el Facebook es una situación que tú expresas lo que sientes, le agrada a quien sea, o con el riesgo de que te censuren en esos espacios. Porque yo al momento, porque fue un post personal, refiriéndome a toda esa historia, teníamos ya, sabíamos que nos iban a vetar de sus eventos para siempre. Entonces, es como que el mercado de ellos, o sea, el público expectativo de ellos es súper grande, porque ellos manejan el sur, o sea... El sur es, o sea, bacano por la entrega de la gente, es otra onda, o sea, el sur es mucho más caliente, digamos, en gente y en vale que el norte, entonces son más abnegados. Pero estos señores es como que en algún momento ya, no sé, se dañaron, también. No sé en qué momento, pero a nosotros nos hicieron sentir súper mal. Dije las cosas que tenía que decir por el hecho mismo de que ellos utilizaron adjetivos calificativos. Obviamente yo en ese punto utilicé adjetivos calificativos. Que no son aptos para este espacio. Obviamente para este espacio no son aptos. Pero haciendo oír mi voz de decir ya, basta. O sea, si le debes a tantas bandas, paga. Y si es que tienes problemas en tu proceso, di sí, es verdad, tenemos problemas en nuestro proceso, queremos mejorar, necesitamos sus sugerencias, cualquier cosa receptiva para ellos, pero ellos se enfrascan en su situación, en su punto de vista. Si no estás bien con ellos, te eliminan, y así sucesivamente. El listado de ellos, de gente eliminada, debe ser de unos cientos, y eso ya está mal. Gente bloqueada. Claro, gente bloqueada debe ser de unos 100, mínimo, si no es más. Es como funciona también en escala la sociedad, de una u otra manera hay un cuerpo de voces legitimadas por el sistema que son legítimas y que no se permite que otros lo vean, y vemos como ellos reproducen la estructura del sistema, la estructura incluso del Estado, de segregar así en esta pequeña escala que es de carácter subversivo, que es de carácter... En protesta ellos han sabido utilizarlo para hacerlo orgánico, que no funcione con ese fin, ¿no? Tal vez sí, o sea, tal vez apaciguar. En algún punto tuvieron la línea clara al comienzo, en los comienzos de la situación, pero al pasar del tiempo, no sé qué pasó, la gente les pide cuentas, plata, o sea, todo el mundo les pide auditorías. Entonces es una locura, porque el hecho ya, si te dicen, bueno, es que el problema es que no se ha manejado con facturas, todo lo que es, sí, te vamos a pagar, entonces fírmame una facturita o alguna cosa. No, todo es trato de palabra, de caballeros, ¿me entiendes? Si tu banda tanto, te voy a pagar tanto, ya, listo. Un año, dos años, y así... Ya, o sea, páganos, dijo. O sea, y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces fue como que a mí me escribí y me decía, oye, pero dile a tu amigo que no se exprese así de nosotros. Que le digo, eso no está nada lejano de la realidad. Eso pasó y yo no le puedo poner una mordaza a él para lo que quiera decir o no. Y si es que quieres hacernos tocar en tu evento, bien. Y si no, quedemos como caballeros y nosotros nos retiramos y no tocamos. No nos interesa. Sí, que se visibilice también esto, para que no haya también este tipo de engaños en estos movimientos, porque sin duda alguna ellos deben justificar ese dinero que llegan como si lo hubieran pagado. Exacto, o sea, no se puede andar por la vida y que te señalen con el dedo, ¿entiendes? O sea, no, es que este señor me debe o tal persona me debe, no puedes andar así por la vida, o sea, O sea, porque tienes tuviste la suerte y la oportunidad de tener un proceso de esa magnitud con recursos que ya ellos, me imagino, que pelean durante el año, deben pelear por una partida presupuestaria para que ellos estén en el presupuesto general del Estado. Entonces, en esa ahí cuestión se macro, les debe ir todo el esfuerzo. Entonces, ahí es donde los manes empiezan en qué parte las cuentas. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué debes a tantas bandas? ¿Por qué todo el mundo se queja de ti? O sea, da la cara. Ahora, por eso es que no se debe sorprender que el cartel de todos estos eventos sea siempre el mismo, que se vuelva un círculo. El último cartel, con todo el respeto, Gitar Cuesta, que es un guitarrista, creo que uno de los más duros, brutal del Ecuador. De ahí todos eran ver qué pasa. Todos son panas, todos son la misma gente de siempre. De poder. Entonces todos son panas. Entonces es el mismo producto de ellos que es demasiado deficiente, le están enseñando a la gente. Hay bandas increíbles, hay bandas, o sea, aquí en Quito hay unas bandas increíbles que esos guambras no saben, no tienen conocimiento o no tienen la accesibilidad, el privilegio también. Entonces es como que si le sigues enseñando las mismas bandas, esos guambras van a seguir oyéndote, con todo el respeto, con los heavies y todo, te va a seguir oyendo Bumburi, Mago de Oz y todas esas cosas, ¿me entiendes? Todo lo que se escucha en los bares. Exacto. Entonces, en lugar de pagarte unas 6 latitas por irte a un concierto, vas y te pagas por el combo a escuchar Bumbo. Entonces, ¿dónde está este concierto de Nariño? Decía que la cultura oficial llega a tus manos, la subcultura tienes que salir a buscarla tú. Entonces, la gente aquí no está acostumbrada a investigar qué es lo que pasa en la cultura, sea cine, sea pintura, sea fotografía, todas las ramas. Bueno, y ahora también a través, no sé, del YouTube, de esta plataforma, ya hay como un espacio para que también la gente que esté escuchando sea curiosa, ¿no? Se pongan a investigar acerca de sí, las bandas. Sí, hay que buscar alguna forma de que la información llegue a la gente. Sí, es que hay que buscar alguna forma que traten de... O sea, es que va de la mano con la administración de Quito. O sea, no hay gente que tiene muy claro el ámbito de las tribus urbanas y las subculturas que se desarrollan. O sea, casi toda la municipalidad se hace de la vista gorda de nosotros, digamos, por de una forma vulgar decirlo, porque no tenemos espacios para expresarnos. O sea, todos tienen espacio, a todos les dan, pero a lo que es metal, punk y todo eso, es porque, sí, son muy violentos, que sí. Pero ¿qué es lo que pasa en un concierto de vallenato, en un concierto de reggaetón? Con todo el respeto... Se pegan guaros, se pegan se pegan de puñetes. Entonces es una cosa como que a nosotros nos satanizan, porque ya viene ese patrón estructural ya de hace años. Claro, eso es algo que se combate día a día. Resistencia. Sí, es totalmente. Vamos a pasar a hablar entonces de lo que se viene de Niroda para ya ir finalizando. Estamos en el último bloque de aquí de Frecuencia Subversa con la compañía de Wilson Echeverría, vocalista de la banda quiteña Niroda. Bueno, nos vamos a Chile, nos salió un toque en Chile. Bacán, esa es. ¿En qué parte de Chile? Esto es en, se llama Pica, no me acuerdo ahorita, en este momento es un oasis, chécale ahorita en internet, es un oasis en el norte de Chile, es una situación increíble. Tocamos el 3 de febrero, estamos allá. Ya mismito, y estamos en preparativos, estamos en ensayos, estamos tratando de terminar un video, tenemos ya el guión, tenemos ya la productora y necesitamos como que sentarnos un rato y ver qué es lo que sucede, pero lo próximo es el Metal Oasis. Exacto. Se llama este festival, es en la en Pica, como mismo tú mencionas. Ajá. En la región de Tarapacá, en Chile. Entonces nos fue bien, nos ponen como cabeza de cartel. Así entonces es, total. Tratamos de abrirnos espacios en otros países para que se den cuenta de que hay música aquí buena. O sea, aquí capaz la gente no la aprecia del todo y solo aprecia cuando es gratis. Yo creo que ahí aprecia la gente cuando es todo gratis y estás ahí, escuchas por primera vez alguna banda y no es así. O sea, tienes que tratar de investigar y ver qué opciones musicales y de arte tienes. Chévere, igual que puedan representar también de una manera tan brutal a la música extrema que, como tú dices, ha sido invisibilizada por esta dictadura del heavy metal, ¿no? Claro, es una locura, es que se podría decir que somos, acabas de decir la palabra perfecta, invisibles. O sea, nosotros no tenemos espacios para poder ya escuchan una batería rápida, una guitarra distorsionada, la gente se asusta. Claro, está censurado todos los espacios. Todos. Por el tema del ruido, de la bulla. Incluso, sí, es verdad, incluso ¿no? nos censuramos entre los rockeros mismos, como hemos podido ver estos movimientos que desmovilizan a la, claro, la escena. Claro, es que no es motivante. O sea, esos eventos que son grandes, o sea, las bandas que están comenzando, está bien, se bancan toda esa situación de que yo te voy sin pagar, o tocas sin pagar, o te pago y después de años. O sea, es una cosa súper difícil, les toca a las bandas, o sea, si es que ya en el camino ya no están de acuerdo con las políticas que ellos manejan como organización, porque básicamente es su cancha, ¿entiendes? Claro. Son sus políticas, si quieres entras, si no quieres sus reglas del juego. Exacto, y si tú quieres, tú nos estás en contra de nosotros, te vetamos, te bloqueamos y no nos vuelves a tocar en la puerta acá nunca más. Entonces es una cosa súper difícil. A las bandas nuevas, traten de que por su música les hagan caso y no por estar ahí de... lambiendo. Exacto, básicamente. Bueno, eso sería. Aquí en Frecuencia Subversa les deseamos mucha suerte en estos conciertos que van, gracias, a tener en Chile, y también para su carrera, difundiendo el disco también. Igual vamos a estar, digan, en otros programas también pasando su musiquita. Buenas. Para que la gente que escucha la radio de la Casa de la Cultura también pueda escuchar un poco más. ¿Y cómo de Miroda? ¿Pueden conseguir también el disco la gente? Ya verás, nosotros el disco se filtró ya en redes. Ya ahorita YouTube. Ya se los pueden bajar, o sea, ya está se puede escuchar el completo en YouTube, lo puedes bajar ya en formatos de MP3 en distintas, bacán, páginas. Ya solo pones de Google Niroda señales de MP3 y ya te arroja las páginas que no son nacionales, son internacionales las que nos han bajado la música. Bacán. Y bueno, en este punto ya, o sea, nosotros no vamos a lucrar, o sea, en este punto nos beneficia que la difusión sea masiva. Bueno, y también el que quiere el disco, porque también hay gente que a se eso lecciona, iba a llegar, ¿no? Exacto. A la gente conocedora que todavía le gusta tener un disquito en la casa, nosotros tenemos discos, solo nos escriben en nuestra página web. Quedamos en algún día a topar y se les dé el disco para que nos puedan ayudar. Se encuentran en las redes como Niroda S, así, ajá, que la gente que desee también tener un disco, la gente melómana que le gusta coleccionar, entonces ya les puede escribir. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Yo antes de cerrar este programa también quería aprovechar para avisarles sobre un evento que se va a realizar este sábado 13 de enero. Va a venir aquí a la ciudad de Quito un grupo que realiza manufactura independiente, ellos se llaman Amapolay, son del Perú, vienen aquí a acompañarnos en este primer viaje del 2018, acompañado de toda su serigrafía, de toda su gráfica, sus stencils, su feria, ellos, comentándoles un poco, se dedican a hacer serigrafía, stencils, hacen camisetas, chompas, estampan, tienen todo una línea de productos independientes, de stickers también, de afiches. Y bueno, ellos ya tienen 10 años de existencia y sobre todo pues es un grupo que se dedica como a esta producción autónoma con contenido, ¿no? Entonces vienen con una expográfica, van a hacer una... Vienen desde la ciudad de Lima, desde Perú, para acá, Quito. Acá. Y ellos, pues, contándoles un poco sobre su trayectoria, ellos han estado, o sea, esta gráfica que ellos promueven, pues, está bastante ligada al tema de las luchas sociales, a la resistencia, están comprometidos a todos los eventos anti-extractivistas, la lucha contra el petróleo, todos los movimientos sociales, entonces ellos siempre están sacando sus gráficas alrededor de esto. Así que están todos invitados, esto va a ser el sábado 13 de enero en el Chaupi Laboratorio de Creación, esto está ubicado en La Floresta, va a ser de 5 a 10 de la noche, la entrada es gratis, va a haber música, comida, cerveza, exposición, también la exposición gráfica de los compañeros, de todos sus productos, y pues también va a haber serigrafía en vivo, si quieren llevar sus camisetas, sus chompas, de ese rato se van a poder estampar directamente. Nosotros en la página de Frecuencia Subversa también ya hemos compartido la información, así que ya saben, Amapolay está en Quito este sábado 13 de enero. Bacán, movilícense a los habitantes del barrio La Floresta que puedan asistir a este evento que va a estar por aquí. Nosotros vamos a compartir desde las redes de Frecuencia Subversa la página de Niroda, ese quien quiera tomar contacto con la banda y también, gracias, con Wilson. Vamos a pasar a los saludos finales y también la presentación de la última canción con la que vamos a cerrar, la última canción de la banda, brutal banda de death metal quiteño, Niroda. Ya, bueno, agradeciéndoles la invitación, Les deseo muchos éxitos en su programa. Siempre es bueno tener espacios en donde se hable las cosas claras y sin tapujos, y tratar de buscar consensos y réplicas, que es lo importante aquí, ¿no? O sea, una parte explica su lado y tiene que haber otra parte diciendo, no, sabes que así asado y cocinado, yo difiero en lo que tú dices. Todo lo que yo dije me mantengo acerca de la situación del sur del cielo. En mi banda igual se mantiene en lo mismo. Paguen. Paguen a las bandas, en serio. Así es, sí. Y, Es un tema real. Y bueno, eso, les agradezco mucho de parte de todos y les deseo mucho éxito en su programa. Bacán, nosotros... La canción se llama Suicidios, es la canción número 7. Los vemos en algún toque por ahí. Bacán, toda la gente, igual que siga a la banda de aquí, Niroda, nosotros de parte de Frecuencia Subversa saludamos a todos los trabajadores informales que se levantan día a día por encontrar una vida mejor, sea de donde sea su proveniencia. Aquí no creemos ni en fronteras ni banderas. También un saludo para todos los que luchan en contra de los transgénicos y en contra de la minería, a la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, que todos los días miércoles se planta en la Plaza Grande, igual que estuvo este día lunes en el homenaje, en conmemoración de los 30 años de impunidad de la desaparición y asesinato de los hermanos Restrepo. Ahí un saludo también a todos los familiares y amigos de los desaparecidos, que se deje de jugar con el dolor de los familiares de las víctimas, que por fin hayan respuestas certeras de parte de las instituciones pertinentes y que no se tome el tema de la desaparición como algo aleatorio. Igual también finalizar entonces con estos saludos, nos hablamos el próximo martes, vamos a escuchar el tema Suicidios de Niroda. Gracias por habernos escuchado. Un gusto, hasta luego. Hablamos el próximo martes, esto fue Frecuencia Subversa.